Y ahora estoy aquí mirando tus ojos, tus caras y da todo igual. Desde aquí puedo ver tu rostro sonriendo. Es diciembre, el mes que ha llegado. Ha estado firme y segura y llena de voces y risas que me hacen temblar. Thank you.